Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la cordial bienvenida a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Como siempre, ya listos y prestos para acompañarles en los próximos 120 minutos con toda la información artística y cultural. Por supuesto, también nuestros invitados a partir de las 8 de la mañana se toman estos espacios y estarán aquí en nuestros micrófonos para contarnos actividades culturales y artísticas que están desarrollando en la ciudad y que le estarán invitando para que usted pueda asistir. Esta mañana tenemos cabina llena, aquí nos acompaña ya nuestro compañero Alex Mora, quien damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenos días para todos acá en nuestro noticiario de Zona Cultura, para Diego que nos acompaña en el Control Master y para todos quienes hacemos acá su espacio. Amigos de la 100.9 de Cultura FM y de 940 AM, estamos para arrancar este día jueves, ya cerrando también esta semana. Importante destacar varias cosas, como decía Darío, vamos a pasar ya con los temas de cultura, pero por supuesto la movilidad es importante en nuestra ciudad. Algo que destacar, Darío, en esta semana es el tema del transporte escolar, ¿no? Venía por supuesto desde mi domicilio, desde el norte de la ciudad, y a no presionar a los que transportan precisamente a los niños, a los chicos que se dirigen a las escuelas, Darío, porque veíamos muchos carros que presionaban precisamente, ¿no? A quienes pitaban. Claro, te pitaban, te incomodaban, y hay que recordar que ellos están llevando precisamente a niños, a los más pequeños, por supuesto, a los chicos de colegio, y esta parte importante, ¿no?, que tienen estas unidades de transporte escolar, que precisamente te identifica el pare, ¿no?, como un extra adicional a lo que tú estás conduciendo. Así que esto como importante para nuestra movilidad. Hay que recordar que en esta semana volvimos ya todos a la normalidad en el tema de las clases, y me parece que ya se va cerrando esta entrada también que tenían los servidores públicos a partir de las 9:30 de la mañana. Sí, la próxima semana ya estamos con horario normal. Algo sobre lo que tú señalabas de del transporte escolar, cuando ellos abren el disco pare y usted lo irrespeta, hay una sanción, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 390, sanciona a las personas que respeten este disco con el 15% del salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos a la licencia de conducir, así que tenga mucho cuidado. Más allá de evitar, de cuidado por la sanción, tratemos de generar una cultura de respeto a las normativas y, por supuesto, de respeto a las normas de convivencia que tenemos todos los ciudadanos. Efectivamente, los estudiantes están regresando a clases y hay que tener un poco de paciencia con este tipo de a veces inconvenientes, ¿no? Démonos un segundo, esperemos que los chicos, los jóvenes bajen o ingresen a estos vehículos y de ahí sí sigamos de forma sigamos normal y regular. Hay que destacar en el tema del pico y placa, amigos, tenemos esta mañana, hay que recordar que desde última semana de pico y placa. Última ya. Semana, porque eso les iba a decir precisamente, ¿no? Desde la próxima semana ya no se va a llamar pico y placa, tenemos que dejar de ese nombre y transformarlo por el hoy no circula, que lo ha determinado así la nueva alcaldía. Y el día jueves, el día de hoy, tenemos las placas terminadas en 7 y 8 que no pueden circular en el perímetro que ustedes ya lo conocen, en la avenida Simón Bolívar, por supuesto, Mariscal Sucre, avenida Diego de Vázquez de Cepeda en el norte, y en el otro perímetro al sur, en la avenida Morán Valverde. Esa va a ser la restricción ya desde la próxima semana. El horario va a cambiar también, ¿no? Darío, arranca a las 5 de la mañana y muy terminará tempranito, a las 20 horas. Me parece que ya es un horario en el que El comentario general de la ciudadanía es que va a ser un día en el que no vas a sacar para nada tu vehículo. Y mira que lo pensaron bastante bien, ¿no? Porque con el pico y placa habrá personas que obviamente dejan su vehículo en la casa, pero otras personas que por los horarios que les benefician no coinciden con esa hora de las 7 de la mañana, 9:30, no infringen la ley, pero el vehículo obviamente sale a circular en la ciudad en diferentes horas. Ahora sí, con el hoy no circula, efectivamente tendrían que salir a las 4 de la mañana y regresar 9 de la noche para poder movilizarse en sus propios vehículos. Vamos a tenerles mañana más información sobre este tema, porque hay varios beneficios para las personas, por ejemplo, discapacitadas, para las unidades de transporte como los bomberos, como la Cruz Roja, que van a tener este tipo de acceso, ¿no? Que sí podrán circular en estos días. Deben sacar algún tipo de documento, me parece. Los que permisos, deben hacerlo a través de línea, pero igual deben tenerlo, ¿no? Hay novedades sobre esto, ¿no? En las últimas semanas también el sector del transporte pesado estaba inquieto sobre este tipo de medida. Hoy tenemos entendido que realizarán una rueda de prensa a partir de las 10 de la mañana y se va a firmar un convenio entre este tipo de transporte para quedar exceptos de este programa del Hoy No Circula en cuanto al transporte pesado. De ahí el resto de ciudadanos vamos a tener que cumplir esta medida y bueno, a poner en orden un poco la ciudad, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Usted también ya arregle su logística, su agenda de movilización la próxima semana, que tendremos ya el Hoy No Circula. Hay espacios de la ciudad donde usted puede dejar su vehículo, su automotor. En los perímetros cercanos, ¿no? Al norte, al sur. Cuscungo, Zambisa, Condado, Carapungo, cada uno tiene alberga unos más sobre los 150 capacidad de vehículos para que puedan dejar en estos sectores. Así que, bueno, ahí vamos a irles en el transcurso de esta emisión también contando más detalles sobre lo que sucede. La MT también tiene novedades, por favor, Alex. Sí, nos decían contraflujo activo sobre la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de la Rodrigo de Chávez, gestionando, por supuesto, ya la movilidad en lo que es este sector. Por lo que les decíamos, ¿no? Circulan ya en nuestra ciudad las unidades de transporte que llevan a los estudiantes, a los más pequeños, que por supuesto son los que ya arrancan precisamente este jueves y viernes ya el tema del regreso a clases. El conductor, lo que nos decía Darío también, hablando de sanciones y para quienes utilizan moto, me parece que tú eres más de moto, Darío. Moto y auto cuando toca. Moto y auto, dice Darío. Nos dice, si el acompañante o el conductor de una motocicleta no utiliza casco de seguridad homologado, será sancionado con menos seis puntos en su licencia, Darío. Eso es algo, bueno, yo generalmente acá no, hay la práctica aquí incluso en la sierra, en la ciudad, de que generalmente siempre veo yo con los cascos a los motorizados. En otras partes del país es un poco más relajada la normativa. Aquí al menos tenemos muy en cuenta eso. ¿La sanción de cuánto es el básico? De menos 6 puntos. Bueno, hay que tener muy en cuenta eso. Vamos ya con lo que sucederá en el estado del tiempo. En la serranía, el INAMI nos señala que tenemos cielo despejado en la mañana en Pichincha e Imbabura, con incremento de la nubosidad, posibles chubascos aislados en el resto de la región. El cielo se presentará entre parcial nublado y nublado con lloviznas aisladas. Para las personas que irán por el litoral ecuatoriano, habrá cielo nublado con disminución ocasional de la cobertura nubosa en la zona interior, lloviznas y niebla en el norte y en las estribaciones de la cordillera. La radiación ultravioleta para hoy en la parte interandina estará variando entre 8 y 12 puntos. Esto significa entre alto y extremadamente alto. Litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos. Amazonía de 6 a 9 puntos y en la parte insular de 7 a 10 puntos. Tenga en cuenta eso, por favor. Y nos vamos también con la información del EQ911 en esta mañana. Lo que tenemos conocimiento al momento es que a las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas. No existen novedades. Hace unos días había algo de inconvenientes en unas vías que nos llevaba a Baeza, Papayacta. Tome mucha precaución si va a manejar por allá. Maneje con mucha precaución. Eso es lo que les podemos contar en este momento, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 9 minutos. Vamos a conocer ya lo preparado para esta jornada. We'll be right back. titulares en Zona Cultura. Ecuador dice presente en la octava Bienal Internacional de Arte de Beijing. Hoy es un día especial para hacer una visita, una llamada telefónica, pues se trata del 5 de septiembre, el día para festejar al hermano. Un espacio especial de cine arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a la agrupación Kicine. Muestra de cine alemán El Mundo sobre sus hombros se inauguró en la Cinemateca Nacional. El convenio Andrés Bello presentó concurso internacional de buenas prácticas. Mañana la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja cierra su convocatoria al premio de novela Miguel Riofrío. El fotógrafo Luis Chandy vuelve a las galerías y en esta ocasión nos presenta Un Quito en blanco y negro. La casa de Artes La Ronda se activa esta semana con la muestra Mosaico. Y en el ámbito internacional hablaremos de previo a los Oscar, Joker se cosecha adeptos en Europa. En nuestro espacio de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana tenemos una variada agenda de invitados y temáticas a tratar. Estaremos hablando de turismo, también sobre estampería y algo que se está desarrollando en el Centro Cultural Fundación Telefónica. Para esto le contamos que del 11 al 14 de septiembre es la semana de magia que se toma el espacio Fundación Telefónica. Ana Vaz, experta en arte y cultura de esta fundación, nos dará a conocer diferentes detalles sobre esta propuesta. Hablaremos también de la convocatoria Emprende Turismo 2019, desarrollado por el Ministerio de Turismo de nuestro país, y nos acompañará Carmen Elena Falconi, subsecretaria de gestión de esta cartera de Estado. La Fundación Estampería Quiteña invita al proceso expositivo Trasolúdico en su tercera edición 2019. Nos acompañará Magdalena Pino para contarnos todos los detalles y requisitos para que usted también pueda participar en esta edición Trasolúdico en su tercera ocasión. Ahí tienen, amigos, toda la propuesta informativa. No se olvide también de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio CCE y también a partir de las 7:30 de la mañana, si usted así contacto lo desea. Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano, 2220-966, marca. Y bueno, ahí tenemos ya a nuestro compañero Diego Salazar, que está en la cabina máster, presto también para recibir toda la información que a usted le gustaría compartir a través de nuestra señal. Tenemos ya las 7 de la mañana y 13 minutos, aquí arrancamos ya con esta jornada informativa. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos. Si hay un día de la madre, padre de familia, el del hermano, no podía quedar atrás. Este día se festeja cada 5 de septiembre. ¿Por qué y qué se acostumbra a realizar? Le respondemos en la siguiente nota. Existe el Día del Padre, el de los enamorados, el de la madre y también hay una fecha reservada en el calendario para esas personas con las que se comparte techo, confidencia, ropa y mucho más, los hermanos. Cada 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano. Felicítalo, abrázalo y demuéstrale lo importante que es para ti en tu vida. Una vez al año hay una jornada dedicada a ellos, aunque no está del todo unificada. En la gran mayoría de los países se celebra el 5 de septiembre. En la gran mayoría de los países se celebra el 5 de septiembre.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, presentará una nueva línea de apoyo para la prestación de servicios de capacitación y asesoría gerencial en emprendimientos culturales. El evento de presentación se realizará este jueves 5 de septiembre del 2019 en el Salón Los Caras del Centro de Exposiciones Quito a partir de las 10:30 de la mañana. Esta iniciativa impulsará y dará sostenibilidad a las cadenas de valor del sector cultural y creativo del país, además de fortalecer el proceso de pre-incubación de emprendimientos culturales innovadores, brindar apoyo técnico gerencial a empresas culturales de corta y mediana trayectoria, fortalecer las capacidades de empresarios y emprendedores culturales y levantar información estratégica en torno a las actividades productivas del sector. Los emprendedores y empresas culturales interesados deberán presentar su postulación en línea en el portal. Preste mucha atención: www.fomentocultural.gov.es hasta las 5 de la tarde del jueves 10 de octubre de este año en las siguientes modalidades: agentes de innovación, asesoría gerencial, preincubación de emprendimientos, capacitación de emprendimientos culturales. Un jurado externo calificará y evaluará las postulaciones receptadas. No se olvide, todo esto estará hasta las 5 de la tarde del jueves 10 de octubre de este año. Hasta esta fecha usted podrá postular para que pueda recibir este tipo de capacitaciones en las líneas que les hemos mencionado. Así y que, este evento que se desarrolla hoy, Darío, a partir de las 10:30, nos dicen. ¿No? Hoy harán la presentación oficial, ¿no? Claro, hoy arranca con la presentación y luego durante el transcurso de esos días hasta el 10 de octubre puede usted postular su capacitación en esta línea. Así que mucho ojo, por favor. Continuamos. El convenio Andrés Bello presentó el concurso internacional de mejores prácticas de inclusión para reconocer estas prácticas educativas. Este proceso se desarrolla con el fin de hacer valer el derecho que todo estudiante tiene para acceder a la educación. El convenio Andrés Bello realizó la convocatoria al concurso internacional de mejores prácticas de inclusión, reconociendo las mismas en el sistema de enseñanza pública como privada. Todo esto realizando la invitación a instituciones educativas y docentes que han encontrado una manera efectiva y atractiva para integrar a sus alumnos en situación de movilidad dentro de sus aulas o entornos educativos. Estas buenas prácticas determinadas serán acogidas en 12 países miembros de este convenio, entre ellos Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Venezuela. Entre los objetivos, se busca identificar prácticas efectivas de inclusión a estudiantes en situación de movilidad, fácilmente adaptables hacia otros contextos, instituciones o países. El motivar a instituciones y docentes a tomar acciones sobre el tema de integración. Promover la sistematización de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en instituciones educativas dentro del aula. Y por supuesto que las mismas sean premiadas. Además está el socializar las buenas prácticas presentadas con otras instituciones para que éstas puedan ser replicadas. Como dato particular, se destaca que en Chile en el año 2017, las estadísticas que aporta el Ministerio de Educación destacaba que alumnos de extranjeros acogidos por el sistema de educación representaban el 2,2% de la matrícula oficial de ese año. Esas cifras que son ejemplos de lo que se vive en el resto de países del convenio Andrés Bello y que representan la necesidad latente de crear, reconocer y compartir estrategias efectivas. Se entiende por esto a una buena práctica de inclusión, a la creación del entorno de respeto, valoración de diferencias, discriminación y todo en lo cual se pueda promover un aprendizaje y rendimiento escolar de calidad. Se identifican entonces prácticas efectivas de inclusión, se motiva a las instituciones y docentes a tomar acciones sobre el tema, se promueve la sistematización de las buenas prácticas, se socializan las mismas y todo con un proyecto inclusivo en instituciones educativas. Para ser partícipes de la postulación, debe completar el formulario de postulación de acuerdo a las categorías previstas. Enviar el proyecto Experiencia e Inclusión a la dirección ipanc.org, info@ipanc.org. En un plazo máximo de 4 días se le enviará una respuesta con un mail de confirmación. Y los resultados y premiación de los mismos serán informados por vía internet hasta el próximo 31 de enero del 2020. Y de esta forma se desarrolla el concurso internacional de mejores prácticas de inclusión, un trabajo desarrollado por el convenio Andrés Bello. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. De vuelta con ustedes aquí en la señal de 100.9 FM y los 940 AM, con toda la información artística y cultural. En una nueva jornada, una jornada diferente, ayer se juntó la agrupación Kicine en la Casa de la Cultura. Ellos son un grupo de adultos mayores apasionados por el cine, comparten, debaten y discuten sobre el cine latinoamericano y mundial. Kicine Club es un club que se organizó hace como 9 años para tener una presencia activa en el quehacer cinematográfico del país, en el sentido de visionamiento y perspectiva crítica sobre el cine, ¿no? Nos acompañan varios de los habitúes. Ahora estamos funcionando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos funcionado estos 9 años en La Floresta, en una casa cultural. Y somos alrededor de unas 20, 25 personas. Y así nos describe a su agrupación Vicente Polit, coordinador de programación de Kicine. Cada jornada es diferente y se juntan para reflexionar, debatir, discutir y conversar sobre temáticas de cine. Se han presentado aquí films de diferentes países, cada uno bajo un concepto especial. Kicine Club nacen desde hace 9 años realizando cineforos, cinearte, debates y discusiones a propósito de cada una de las temáticas. La tarde de este 4 de septiembre presentaron el film de Mario Mocinelli, La Armada de Brancalone, año 1970. Estos son los criterios que dejó esta película. La película cuenta una historia típica de la Edad Media en que aparece un conjunto de protagonistas relacionados con un caballero que organiza una expedición para conseguir gloria y fama, ¿no? Que eran, y por supuesto, dinero. Eso fundamentalmente, pero claro, matizando con todos los elementos de la Edad Media, ¿no? La presencia de la iglesia, la ideología sobre todo, que a partir de ella se derivaba. La película analizada la tarde de ayer es considerada un clásico del género cinematográfico llamado la comedia italiana. Se retrata las costumbres de la caballería medieval a través de la sátira. Se muestra a un joven aristócrata llamado Brancaleone que es educado en el código ético, caballeresco, y que busca el reclamar una presunta herencia. Nosotros en Kicine Club venimos haciendo ya desde hace 9 años cineforo, cinearte, para tanto deleite y formación y conformación de nuestra personalidad, como para que la cultura del país y de la ciudad pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, 70 de Mario Monicelli, que se llama La Armada Brancaleone, una película, una comedia y una sátira sobre la Edad Media. ¿Quiere sumarse a este grupo de apasionados por el cine, el análisis y por supuesto el debate? Tome nota y acompáñenos en la siguiente presentación en la Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Nos reunimos el primer y tercer miércoles de cada mes, así que el segundo miércoles de septiembre estaremos aquí. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una nueva jornada con Kicine Club. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. Ese fue el grupo Quisine, Darío. Me parece que siempre destacamos que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos a diferentes grupos que nos acompañan realizando teatro, realizando cine, realizando la música. Y este grupo que ayer lo destacamos, los conocíamos precisamente, eran en su gran mayoría adultos mayores. Pero ellos decían, si algún joven, algún chico quiere participar acá, apasionado precisamente por el cine alemán, latinoamericano, ecuatoriano, vengan y acá compartimos agradables momentos que conocimos ayer de esta agrupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de que participan en la Cinemateca Nacional, los Quisine. Esta es, sin duda, es una casa habitada, como tú lo señalas. Hay agrupaciones de distintas disciplinas que vienen por acá y hacen uso de los espacios públicos para realizar algún tipo de práctica, de ensayo de sus diferentes artes, ¿no? Y luego simplemente se quedan, conocen a la gente de aquí, hacen lazos, hacen incluso familia, y así es como crece esta casa. ¿Te dejaron tal vez los contactos de Quisine, donde podrían encontrarles si la gente quisiera unirse o cuando ellos están por acá por la casa? Se reúnen precisamente, nos decía, de aquí será el segundo martes de la semana de octubre, donde ellos precisamente realizan acá en la Sala Augusto San Miguel, aquí la sala adjunta a la Cinemateca Nacional, donde ellos comparten lo que decíamos, no tienen su jornada, donde observan una película y posterior a ella debaten, comparten acá y discuten precisamente sobre todo de estos temas. ¿Desde qué horas están ahí? Desde las 5 de la tarde, los martes, los segundos martes de cada mes. Bueno, entonces de aquí hasta octubre, allá será entonces para que ustedes puedan conocer también, si quieren unirse aquí Cine, ahí tienen esa oportunidad. Nos vamos ya con corte, ¿no, Alex? Sí, tenemos las 7 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a la pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre importantes, y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El grupo de teatro Quito Tierra presenta El Saxofonista, una comedia negra, divertida para unos, incómoda para otros. La diversión, eso sí, está garantizada. Leo es un saxofonista que conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama después de un concierto. Una noche todo le sale mal, pero no es su culpa, hay algo diferente. Presentaciones, viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche y domingo 8 de septiembre, 6:30 de la tarde. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general, $7. Reservaciones para grupos de 10 personas, $5. Más información al 099-5902-467. ¡Gracias! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Continuamos aquí en los 100.9 FM y los 940 AM. Hay más para compartir con ustedes, por supuesto, y nos quedamos con la información sobre el cine que se presenta aquí en la institución. Con gran éxito, arrancó anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muestra de cine alemán, en este caso lo han denominado El Mundo sobre sus Hombros, un nuevo especial bajo diferente temática. Esta muestra arrancó con el clásico de Fritz Lang, El Vampiro, donde gran cantidad de público copó esta sala. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una increíble relación con la Casa Humboldt y el Instituto Goethe y con la Embajada, obviamente, y también con la red que se llama Cultura, que es una red de alemana de cultura. Todas estas instituciones que te nombré, más la Cinemateca y la Casa de la Cultura, organizamos esta muestra que se llama Cine Germano, el Hombre, Mundo sobre sus Hombros, que trata sobre 8 películas de directores súper conocidos o que son un clásico de la filmografía alemana. Y como lo destaca el programador de la Cinemateca Nacional, Fabián Seferino, bajo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional y la coordinación de varias instituciones amigas, arrancó la noche de este miércoles 22 la muestra de cine germano. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco acoge estas muestras que permanecerán hasta este domingo. Las características del cine expresionista alemán consisten en una corriente artística que nace a inicios del siglo XIX, la cual representa emociones y sentimientos del interior, sin tener en cuenta, por supuesto, la realidad del exterior. Esto y más es la historia con la que cuenta el cine germano. El cine alemán, yo diría que es uno de los más potentes por esta misma razón, donde en Alemania ha pasado tantas cosas, ¿no? La premodernidad, después la Segunda Guerra Mundial, que digamos es la cosa más fuerte y la herida más potente que tenemos como humanidad, el Holocausto, no se diga. Después la posguerra, el Muro de Berlín. O sea, es un país que tiene mucha historia y por esa misma historia tiene un cine que es muy potente y muy político. Como parte de la muestra, se proyectan las cintas Grill Points, Las Hermanas Alemanas, El Séptimo Cielo, El Padre, Goethe, Bagdad Café y Lola. La cinta de Lang, por su parte, inauguró el cine negro en el año 2010. Una revista la catalogó como entre las 100 mejores películas del cine mundial. Esto tendremos en la jornada de este jueves a partir de las 5 de la tarde. Este jueves tendremos, bueno, a las 5 de la tarde tenemos Grill Point, que es de un director que se llama Andreas Dresen, del 2002. Es la historia sobre dos parejas que se encuentran y tienen conflictos entre los cuatro. Y a las 7 y media tenemos Las Hermanas Alemanas, de 1981. Es una película, es un clásico del cine alemán, de Margaret von Trotta, que trata sobre dos hermanas que tienen esta dicotomía que siempre ha tenido Alemania, ¿no? Como esta parte del este, la parte del oeste. Álvaro Proaño nos deja su criterio sobre esta muestra que arrancó la noche de ayer. Por supuesto, el cine alemán llama mucho la atención de Álvaro para disfrutar con su familia. Mi nombre es Álvaro, yo vengo de Ambato y supondría que si es algo de cine independiente, hay cosas que me gusta de ese cine independientemente de que sea alemán. Me gustan las buenas tramas, los buenos guiones. Si es que hay un poquito de buena actuación, ya que sea convincente, está bueno también. Eso es lo que más me llama la atención. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la muestra de cine germano en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella hasta el próximo domingo 8 de septiembre en dos horarios, 17 horas y 19:30. Vengan hasta este domingo 8 de septiembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la muestra de cine germano, El Mundo sobre sus Hombros, 8 películas increíbles de la filmografía alemana. Vengan a verlas, están cordialmente invitadas, invitados. Amigos, están invitados, el ambiente está bonito, hay una buena sala con cafetería y es prometedor porque si es cine europeo es algo distinto, digamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Para nuestros amigos cinéfilos, hoy jueves 5 de septiembre a partir de las 5 de la tarde tendremos Grill Point. No se olvide, 7:30 de la noche, Las Hermanas Alemanas. El viernes 6, El Séptimo Cielo. El viernes, eso es a partir de las 5 de la tarde. A las 7:30 del mismo viernes, El Padre. Sábado, a la más temprano, 4 de la tarde, Get. Y a las 6:30 de la tarde, Bagdad Café. El domingo, con eso nosotros ya cerramos con el ciclo de cine alemán, Lola, 4 de la tarde y 6:30 de la tarde, El Séptimo Cielo. Así que no se lo pueden perder. Cine alemán, películas poco rebuscadas, un poco que no son del cine convencional, no las pueden encontrar en otro lugar, solo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, tenemos ya para la próxima semana, se nos viene el cine uruguayo, la séptima edición de este festival, y vamos a arrancar el miércoles 11, una muestra que va a durar hasta el domingo 15, nos dice, con la proyección de la ópera prima de los hermanos Bernardo y Rafael Antocaccio. El miércoles a las 19:30 se va a arrancar con El Pozo, el jueves 12, La Redota, una historia de Artigas, en la noche Una Noche Sin Luna, el viernes 13 a las 17:00 La Flor de la Vida y 19:30 No Dormirás, el sábado 14 tres películas, a las 11 de la mañana arrancando con Anina, a las 16:00 En El Pozo y 18:30 No Dormirás, y la muestra se cerrará el domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana con El Verdadero Robinson Crusoe. A las 16:00, Tus Padres Volverán, y se cerrará 18:30 con Flor de la Vida. No se lo pierda entonces, en la Cinemateca Nacional siempre tenemos variado cine, como decía nuestro invitado, cine europeo en esta ocasión, y regresaremos acá a nuestro continente para disfrutar la próxima semana del cine uruguayo, Darío. Así es, vamos a continuar con la información y ahora nos vamos hasta el sur del país a contarles lo que se viene, lo que ya más bien se va a desarrollar ya en la Casa de la Cultura de Loja. Una vez más, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja espera por las novelas cortas del Ecuador. Se trata de la séptima edición del premio literario Miguel Río Frío. En 1863, en los albores de la República del Ecuador, desde el sur del país apareció en el diario La Unión, La Emancipada, la primera novela del Ecuador bajo la autoría del escritor político, abogado, educador y poeta Miguel Río Frío. La obra le ha valido el título a Río Frío de ser uno de los primeros realistas literarios, en donde presentaba el drama colonial, la vida galante de hermosas, dueñas y gentiles hombres y la tragedia de las clases subalternas de aquella época. Su legado no es olvidado, de ahí que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja mantiene abierta la convocatoria para la edición 7 de su concurso literario. Janet Coronel, analista de la Unidad de Fomento Artístico del Núcleo Provincial. Para nuestra ciudad es algo muy importante recordar a Miguel Río Frío, el primer generador de la novela ecuatoriana, y que a partir de su brillantez intelectual nos ha dejado un legado muy importante como es la novela La Emancipada. Entonces queremos nosotros hacerle un homenaje a este personaje a través del concurso de literatura Miguel Río Frío, que está en su séptima edición. El concurso se desarrolla bajo este nombre desde hace 7 años, sin embargo, años atrás se denominaba Ángel Felicísimo Rojas, pero debido a un concurso similar que desarrollaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, debieron cambiar de referente, optando así por Miguel Río Frío. Los ganadores serán dados a conocer los días 21 y 22 de noviembre en el marco del Simposio Internacional y Nacional de Literatura Pablo Palacio. Nosotros por lo general tenemos otro evento que es el Simposio de Literatura Pablo Palacio. Ahora está el segundo Simposio Internacional y Sexto Nacional de Literatura Pablo Palacio y se desarrolla en el mes de noviembre. Ahí se abren los veredictos. Uh-huh. Y también se da a conocer a los medios de comunicación, a conocer el veredicto. Los participantes deben entregar sus obras de forma física, que no hayan sido publicadas de forma física o digital, con un máximo de 150 páginas y mínimo 100 páginas en letras Times New Roman de 12 puntos. La fecha máxima de presentación será el 6 de septiembre del presente año. El premio consiste en $3,000 y la publicación de la obra bajo el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos con más información cuando ya tenemos la hora exacta aquí en nuestra cabina, las 7:45. La sala El Triciclo de la Casa de la Cultura presenta desde este jueves y durante 3 días la obra La Psíquica de Pedro Pablo Carreño. Esta obra, en contexto general, nos habla sobre Kika, una mujer con supuestos poderes psíquicos. A través de los sucesos que le son advertidos, los detalles le contamos a continuación. Es un monólogo en comedia sobre una mujer que se llama Francisca Bustamante y que cree tener poderes psíquicos, adivinatorios, y que lo que busca es tratar de ayudarle o de solucionarle, arreglarle la vida a los demás, y al final lo que logra es enredar más las cosas. Entonces, ella a través de este poder quiere crear un mundo mejor, pero siempre causando el efecto contrario. Entonces es muy divertido. Y así nace esta obra denominada La Psíquica, como lo resalta su actriz principal y directora de la misma, Mairena Romero. FH3T Producciones presenta a Francisca Bustamante Kika, una mujer con supuestos poderes psíquicos que a través de varios sucesos que los advierte puede evitar desgracias a los demás. Siempre ella piensa en crear un mundo más feliz, pero logra un efecto contrario, causa más caos y que la gente la tilde como una simple loca. Bien chévere, bien divertida, con un mensaje al final, ¿no? De que todos tenemos que hacer las cosas que queremos, las cosas que de verdad nos gusta, que nos llena, las cosas que amamos para poder ser realmente felices. Es una comedia, pasa por momentos en donde hay situaciones de baile, situaciones de interacción con el público, también hay un poco, como les dije, de mensaje, entonces entra una parte de drama, pero siempre como tema principal es la comedia, pues una comedia de una mujer que quiere ser feliz y que quiere llevar también alegría al resto de la gente. Esta obra fue escrita por Pedro Pablo Carreño, actuada y dirigida por Mairena Romero Sánchez, quien recibe un apoyo de Miguel Ángel Bocalón. El diseño coreográfico estuvo en manos de Isaac Pelayo y la producción en general de FH3T Producciones. Ya en otras ocasiones han llegado con esta obra hasta diferentes espacios donde han tenido gran acogida por parte del público. Somos la FH3T Producciones. A partir de abril de este año estuvimos iniciando nuestras labores aquí en Ecuador, porque ya nosotros tenemos más de 12 años haciendo teatro. Veníamos de Venezuela con la Fundación Histriónica Tres Tablas, que es de donde nace nuestro proyecto aquí, y precisamente con esta obra que es escrita por uno de los integrantes del grupo en Venezuela. Esta es una divertida comedia adornada con cantos y bailes, en donde a través de aparentes poderes paranormales de Kika, se presenta una mujer que quiere vivir feliz, ser aceptada por la sociedad, pero sobre todo por ella misma. Un agradable y cómico tema para venir y compartir interesantes momentos, aprendiendo más y conociendo a la psíquica. La obra dura aproximadamente 55 minutos. No es una obra infantil, pero nosotros permitimos que asista niños a partir de los 10 años, porque como no es precisamente para niños, niños muy pequeños se van a aburrir, no les van a prestar atención. Puede perfectamente un niño de 8 años en adelante, hasta los niños de 100 años pueden entrar a ver la obra y la van a disfrutar y se van a divertir. Les dejamos con la cordial invitación desde esta noche, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 19:30. La sala El Triciclo de la Casa de la Cultura espera por usted con la obra La Psíquica. Vamos a estar en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana jueves, viernes y sábado. Las 3 funciones van a ser a las 7:30 de la noche. La entrada tiene un costo de $10, pero si reservan al número 099 311

Vamos con más información, 7:54 a.m. Ahora le queremos contar que, unidos bajo el mismo nombre de Mosaico, 5 artistas presentan sus producciones en diferentes disciplinas. Así es la muestra colectiva que durante esta semana se toma la Casa de Artes La Ronda. La Alcaldía de Quito, a través de la Casa de las Artes La Ronda y el colectivo Líneas, Volúmenes y Colores, presentan desde el pasado 23 de agosto la muestra colectiva Mosaico. Esta muestra presenta el trabajo y concepción de 5 artistas que convergen en una gran obra denominada Mosaico, en la que, a la usanza de los antiguos obreros bizantinos, se conforma una gran composición multicolor. Cada una de las obras es una pieza o tesela importante, pero tiene su propio concepto, técnica, forma y color. Todos se complementan y conforman esta gran exposición que presenta pintura, arte digital, grabado y escultura. El colectivo tiene ya varios años de conformación y en este tiempo han estado presentes con giras artísticas por México, Colombia y España. El pintor Raúl Medina participa en esta exhibición con su pintura. Nos cuenta más de lo que usted podrá encontrar aquí. Sí, una de las temáticas. Algo de, le decía, del paisaje, la figura humana. Ajá. Y en el caso de esculturas también, una compañera escultora. Y arte digital con un nuevo criterio también. Uh-huh. Y también, además, hemos presentado una pequeña instalación. Esa es una contribución de todos. Esto es, le hemos denominado naturaleza muerta, ¿no? Por nuestra preocupación como artistas sobre el deterioro del medio ambiente, que eso es lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Lo que nos afecta de cualquier forma. Usted podrá encontrar las obras de Victoria Camacho, Carlos Lara Murillo, Marta Villasís, Raúl Medina y Susana Salazar. La propuesta no se queda solo en la exhibición, sino que va más allá. Se complementa con talleres. Complementariamente a esto, aprovechando el espacio, también vamos a dictar talleres, ¿no? Para interactuar con la gente que pueda visitarnos. Vamos a hacer talleres de escultura, tal vez de grabado y acuarela también. Entonces, invitados cordialmente. Tenemos para este día sábado, el que está confirmado. El próximo será en 15 días y luego de 15 días, porque la muestra va a estar expuesta hasta el 22 de septiembre. Luego de este taller, los próximos se desarrollarán cada 15 días en horas de la noche sin costo alguno. Los materiales los ponen los artistas. La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre en la Casa de las Artes de La Ronda, ubicado en la calle Juan de Dios Morales y Venezuela, con ingreso libre. Sus horarios son martes, miércoles, jueves, de 9:30 a.m. a 7:00 p.m, viernes y sábado, 9:30 a.m. hasta las 10:00 p.m, y finalmente, el domingo, de 9:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. En el mundo. Tenemos las 7:58 a.m, nos vamos con información del mundo. El Festival de Cine de Venecia se deja encantar por la película Joker. Esta cinta, que presenta el origen del Guasón, augurará la trascendencia del film de los Oscar 2020. La interpretación de Joaquín Phoenix es el punto de partida en este film. ¿Quién era el Guasón antes de colorear su cabello de verde y dibujar en su rostro una oscura sonrisa? Joker, la última cinta de Todd Phillips, le cuenta esa parte de la historia. Interpretada por Joaquín Phoenix, el film ya ha levantado mucha expectativa en diferentes partes del mundo. Recientemente, tras su proyección en el Festival de Venecia, las críticas hablaron sobre la actuación de Phoenix y la atmósfera oscura que tiene el film, ambientada en la década de 1980 en la ficticia ciudad de Gotham. El director ha querido dotar de una historia propia, íntima y personal este payaso del cómic, para ahondar en la causa de su locura y en sus irrefrenables deseos de hacer el mal. Me pregunté por qué no se hacía una película sobre el Joker, una profundización en un personaje fantástico, reconoció a Todd Phillips en una rueda de prensa durante la presentación en este festival. Es inusual que una película de los grandes productores estadounidenses quiera competir en Venecia, comentó el director del Festival Veneciano, que en los últimos años ha servido de trampolín para obtener la codiciada estatuilla. La película de Philip, una superproducción con tono muy negro, fue escrita específicamente para el actor, contó el director. De su parte, Phoenix señaló que fue difícil interpretar ese personaje porque no se puede definir, ningún psiquiatra podría atribuirle una patología específica a mi Joker. Phoenix insistió en que lo atractivo del proyecto fue dar un punto de vista totalmente propio a este personaje de pelo verde y siniestra sonrisa, sin mirar a los interpretados en el pasado por otros actores como Jack Nicholson, Jared Leto o Heath Ledger.